Invierno. Esta noche la lluvia, pertinaz, ha caído, desgranando en el muelle su crepitar eterno, y el encharcado puerto se sumergió aterido en la intensa negrura de las noches de invierno. En la playa, confusa, rezonga la marea, las olas acrecientan en el turbión su brío, y hasta el medroso faro que lejos parpadea se acurruca en la niebla tiritando de frío. Noche en que nos asaltan pavorosos presagios y tememos por todos los posibles naufragios, al brillar un relámpago tras la extensión sombría, y en que, al través del viento, clamorosa resuena, ahogada por la bruma, la voz de una sirena, como un desesperado lamento de agonía. Tomás Morales, Poema del Mar.